You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar esto es rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para asaltomataradiorock.com. Y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, venga. A Leo. Vamos, que hay ganas. Oye, macho, obituario. Venga, vamos a empezar con un obituario. Vaya, por Dios. Obituario clásico. Sí, hombre. Me lo mandaste tú. El de Tawny Kitaen. Ah, sí. Julie E. Kitaen. Pues que se murió el otro día. Y dice, coño, ¿qué pinta esta chica en el negocio del rock? Joder, pues es que es un icono de... Ha pintado mucho. Que se lo digan a algún que otro melenudo, ¿no? A Coverdale, ¿no? Coverdale y a Robin Crosby, porque vamos a empezar con Rat. De Rat. Rat. Estuvo saliendo en sus años de mocedades con Robin Crosby, y de ahí empezó su relación con el rock, porque grabó el vídeo de la canción que vamos a poner hoy, el Back for More, del primer EP de Rat, y que luego salió también en el primer LP, el Out of the Cellar. La portada. Y salió en el vídeo. En el vídeo, sí. En el vídeo. Salió en dos vídeos, sí. Y luego en las dos portadas. Las piernas son de Kitaen y la chica que sale arrastrándose en el auto de Sela también es ella. A partir de ahí, pues bueno, grabó los vídeos que son los que le dieron, yo creo que fama mundialísima, sobre todo a nivel europeo, de Whitesnake. El This Is Love. Is This Love y el Hero Again. El Hero Again, ¿no? Eso, en mi tiempo con esos vídeos había que volver a verlos y verlos. Era cosa seria. Pues la verdad es que esta chica, que era no se podía ser más guapa, ni tener mejor tipo, y las fotografías que tenía últimamente, que se ha muerto creo que con 59 años. 59, sí. La chavala... Bueno, ¿tú has visto ese personaje que se está operando para parecerse cada vez más a un león? Pues eso, se le veía muy mal operada y la cosa ya trascendía en lo grotesco, un poco... Yo estoy con las cosas, déjalas estar, claro. Y lo que sea será. Las chicas cuando envejecen, no pierden, no por ello pierden atractivo. No como nosotros. Que no lo perdemos. Habla por ti, chaval. No que no lo perdemos, sino que lo ganamos. ¿Ves cómo estoy hablando por mí? Vale, perdona. Que vale, te aceleras. Bien, tienes razón. Sí, es que estoy muy... Estás un poquito... Tengo la piel muy sensible yo con ese tema... De la vejez. De que nos han dicho ancianos a los que nos tenemos que vacunar en la franja de 50 a 59. Ya lo he leído. Hombre, es que pasando los 50, sí. Sí, sin duda, ¿no? Claro, sin duda. Yo todavía no. Ay, bueno. Lo que te digo siempre, Paco. Allá llegarás. Ya llegarás si Dios quiere y ojalá llegues a la edad que aparentas. Bueno, la verdad es que Rat, en este momento, principios de los 80, este disco es del 84, lo petaban. Y eran, ¿sabes qué? A propósito, ¿sabes qué? En el vídeo este, porque es que quiero hacer la comparación con Moldy Crew. Moldy Crew han llegado a un punto mucho más elevado que Rat, pero en este momento los que rompían tanto por calidad como por ventas eran Rat. Eran, pero muy por encima de Moldy Crew. En el vídeo de Back for More aparecen dos policías melenudos, greñudos, que los paran en el coche. Son ellos, Nicky Six y ¿cómo se llama él? Y Tommy Lee, en batería. Bueno, canciones muy sencillas, pero muy poderosas y contundentes. Fantásticos duelos de guitarra entre Robin Crosby y Warren DeMartini, que es un guitar hero de arriba abajo. Robin Crosby, que fue el primer líder de la banda, pero que poco a poco se fue apagando y bueno, fue cayendo en un infierno de drogas. Consiguió alcanzar encima con el SIDA y en el 2002 pues murió por sobredosis a los 45 años. Un tema muy Dokken. Tenían unos gustos muy paralelos a lo que era la New Wave of British Heavy Metal, a gente como Scorpions, a Zeb, sobre todo... Judas. Sí. Las guitarras son Judas. Sí, La New Wave of British Heavy Metal les llamaba muchísimo la atención. El año 83, que era cuando estaba en lo más alto. Vamos a poner el vídeo. Bueno, el vídeo, la canción que corresponde al vídeo que estábamos comentando, el Back for More. Y el año 84 de este disco, el Out of the Cellar de Rat. We'll be right back. benditos 80. Que los pillara. Que los pillara. Otra vez, ¿no? Otra vez. Bueno, vamos a finales de los 80, ¿eh? Casi los 90. Vamos con DRI, Dirty Rotten Imbéciles. Así como ay. Sucios, podridos e imbéciles. No, podrían encabezar el programa como un clásico, porque los DRI son... Sí, sí, son clásicos. Ensañaban en casa de un amigo y el padre les decía esas cositas y dijeron así, pues nos vamos a llamar así. Los DRI, pioneros del crossover, un extraño cruce entre el thrash y el hardcore punk. A mí me encanta. Ya decimos que allá por el 89 estos tejanos publicaron el EP Thrash Zone con temas de alto nivel compositivo. Quizá un LP, es que es alto nivel compositivo. Que sí, que sí. Que me mira como ya, diciendo... Yo ya me callo, macho, porque... Estás más guapo. Sí, quizá, sí. Convendrás conmigo, Felipe, un LP más maduro y un poco más alejado del hardcore. Sí, se nota la madurez. ¿Ves? Sí. Y más orientado hacia el thrash metal, como su nombre indica. Vamos a poner del Thrash Zone... De DRI del 89, Thrash Hard. Sí, la nota de madurez se nota sin lugar. La nota de la madurez. Sí. Tú ves que enseguida... Sí. Está que se cae. Oye, van a poner a los Halloween. Estreno mundial, macho. Solo han oído el disco los periodistas que se mueven en medios importantes. Bueno, nosotros. Nosotros, macho, nos quedamos... no pudimos entrar porque no teníamos la PCR negativa, sino exacto. También. Bueno, ha sacado un single, Skyfall, que ha compuesto Kai Hansen. Han repartido todos los temas compuestos a partes casi casi iguales. El único que no compone casi nunca, porque no compone prácticamente nada en Helloween, porque entiende, y lo dice él, que sus composiciones no toman el nivel, es Michael Kiske. Pero tanto Waitak como Andy Deris, el cantante, como el nuevo guitarrista Sasa Gessner, que ya lleva unos añitos con ellos y que es un pedazo compositor, han compuesto todo. El que menos, a lo mejor, ha sido precisamente Kai Hansen, que ha compuesto solo un tema, pero que dura 12 minutos. Ha dicho, voy a hacer uno, pero vais a flipar. Yo soy de los que piensan que hacer una canción larga es más difícil, mucho más difícil que hacer tres cortas, Yo creo que es más difícil, porque al final una canción, salvo que te repitas en los movimientos. En los movimientos, estribillo, solo, todo el rato. Bueno, pero si haces una canción seria de 12 minutos, es complicado. Ha habido muy buen rollo. Lo que en principio se suponía que iba a ser una sola gira, pues ha derivado en la grabación de un disco que puede ser la bomba. Uno de los discos seguramente más esperados en décadas. Porque ha habido muchos discos que estábamos esperándolos y al final ha sido todo un bluff, porque no había buen ambiente y solo se movía por el aspecto económico, pero aquí ha habido buen rollo. Michael Waitak ha dado un paso atrás y no ha echado broncas a nadie y se ha quedado un poquito relajado. Andy Deris se ha llevado a Michael Kiske a su casa en Canarias y ha grabado en el estudio temas, se lo ha llevado de copas para hacer un poquito de grupo. Y por ahí van bien. No, lo han hecho muy bien. Ha compuesto canciones para la banda, que lo lógico es que sean para él, que es cantante, y no, él reconoce... ¿Las ha cedido? Sí, dice, no, yo aquí no veo mi voz, creo que es mejor la voz de Michael Kiske, y las ha cantado él. Ya digo, solo ha salido este adelanto del single. Algo a destacar también es la fantástica portada, aunque hay gente que opina lo contrario, pero para mí me parece que es una obra de arte. El artista judío Elirán Cantor, 36 años, que ya ha hecho portadas, y a ti te sonarán, para Testament, Soulfly, en esa misma línea muy barroca, con trazos a lo, no sé, me recuerda a lo mejor al Greco, una obra de pintura, lo que se supone que es pintura clásica, pintura de toda la vida. Ya digo, buen rollo. En la portada sigue siendo el protagonista el guardián de las siete llaves, hace alusión a diferentes partes de lo que han sido los guardianes, las siete llaves, el anillo, en fin, lo que es la filosofía o el mundo de Helloween. Y el tema... Skyfall, ya digo, aquí cantan los tres, Andy Deris, Kai Hansen y Michael Kiske. Yo creo que es un pepinazo de canción, a la espera de ver lo que nos ofrece el disco. Pues nos conformamos con el single. Esta es la versión editada en single, que dura solamente 7 minutos y no 12 como la que aparecerá en el LP, que creo que también tiene los diferentes singles, diferentes duraciones, etcétera. Bueno, Helloween y Skyfall. We'll be right back. twisting, we're turning, we're running, we're burning. I'll never run through the maze. On through the madness, no time for sadness. And no one can show us the way. Through agony, the tension now grows, we're getting so close. Enter the ship, stop the engine, and open the gate. Que es lo más épico que han hecho desde los Keeper y está a la altura de los Keeper. Solo hablo por este tema porque no hemos podido oír nada más. Poco Halloween. Poco rollo, ¿no? ¡Ay, la virgen! ¡Madre mía! Voy a arreglarlo porque... Trupaco. No, es Trupaco. Es que me parece un poco rollo. Personalmente hablando, unos grandes tíos, han tocado sí, muy buenas personas, limpios como yo solos, ¿eh? Sí, sí, muy educaditos, saludan en el portal y todo. Vale, continuamos. Vamos hasta finales de 1970, donde Taste, que estaba a punto del éxito internacional, ¿qué pasó? Pues la banda se separó debido a diferencias musicales y de gestión, sorprendiendo a sus fans. Suele ocurrir. Mr. Rory Gallagher, ansioso por utilizar su nueva libertad musical, se fue a los estudios Atkinson de Londres y que hizo la sesión Grabó una sesión, esta sesión resultante se convirtió en su primer LP, el epónimo Rory Gallagher, que tanto te gusta. Sí, señor. El álbum se abre con un riff característico que conduce a la canción Laundromat, un tema escrito en plena división, como decimos, de Tates, cuando el grupo vivía en un dormitorio. Habían vivido todos juntitos, no me extraña que salieran a hostias, porque pero, vamos. Pero con Tates ya tenían cierto nivel de fama. Sí, sí, estaban. Fama, claro, estaban ya ahí. Como para vivir todos juntos en el mismo. Bueno, pues. Camarote, joder. No, macho, mal les pagaban. No me extraña que salieran parientes. Joder. Pues este dormitorio estaba en el Earl Court, que tenía una lavandería en el sótano. Así que fíjate, Rory Gallagher, de un tema poco inspirador como es la lavandería que hay en el sótano, crea un puto temazo. Vamos a oír Laundromat del directo, en el Beat Club, en la sesión del 71. Laundromat, and you should pass by. Be sure to jump right in. Well, I don't have no clothes to clean, but inside the machine, it's the craziest place I have ever been. Come round and meet my friends. They'll be there with me, with me to the end. With me to the fantástico, tío. Sí, señor. ¿Dónde va a parar? No va a parar hasta que la pichó. Oye, si me dices, ¿cuál es la diferencia en la entre los años 80 y los 90? Pues mira, tío. Mira, tú. Bueno, aparte de las sombreras, ¿no? Ah, vale. Mira, por ejemplo, el título de este grupo que vamos a poner ahora. El enredo mental del zodiaco y la reacción amorosa. Eso en los 80. ¿Y ahora en los 90? Bueno, pues por ejemplo, como Life of Agony, con canciones como El río se tiñe de rojo. Esa es la pequeña diferencia. Es que las drogas han cambiado. ¿Tú crees? Las drogas, sí. Está el cristal y cosas que antes no... La metanfetamina. La metanfetamina. Y... Hedonismo, desmadre, rock and roll. Eso era en los 80. Onanismo. Eso yo creo que continúa, ¿no? Sí. No, bueno, eso me imagino que no habrá cambiado. Cuando no hay coyunda... Onanismo. Onanismo. Bueno, guitarras muy contundentes, estribillos muy resultones. Y bueno, aunque aparecen en la época del glam de Los Ángeles, nada tienen que ver con ese movimiento, ni tampoco con el metal británico de la época. Este disco me parece que es del año 88, por ahí. Bueno, pues aún sonaba los grupos heavies ingleses. Tienen, bueno, pues es un rock vacilón, bastante acelerado y muy adictivo, con una imagen muy sucia. Ha sido imagen para muchos otros grupos posteriores, como por ejemplo Al Jourgensen de Ministry, Rob Zombie. Si ves algún vídeo de Zodiac Mindwarp, verás que tiene ese efecto de cuero y sucias melenas y sí, guarrería por los vaqueros. O Turbo Negro, que también van así en esa onda. Compuso una canción este tipo con Alice Cooper, del disco Hey Stupid, Feed My Frankenstein. ¿No? Alimenta a mi Frankenstein. Y bueno, vamos a poner un tema que fue el que salió en vídeo en la época, que fue el más famoso que ha tenido, yo creo, porque bueno, aunque ha sacado una cosilla, yo creo que el último que me he comprado de ellos es el We Are Bolshum, donde aparece David Rimmer, el actual bajista de Uriah Heep. Y la canción Primeval, que salió en vídeo remezclado, single, maxi single, no sé qué, 100.000 versiones, que la han versionado otros 100.000, pero que es una canción al final muy divertida, merece la pena. Prime Mover de Zodiac Mindwarp and the Love Reaction. Yeah. bueno, pues un clásico que hizo escuela en músicos posteriores de los 90. Muy Zodiac Mengura. Pues nada, vamos ahora hasta mayo del... Ah, hasta España, pensaba que iba a decir. No, hasta España. Ojalá pudiéramos salir de España. De momento no podemos. Vale. En mayo de 1984, nuestro buen amigo Ramoncín llenaba el Anaitasuna de Pamplona, dentro de la gira de presentación del álbum Ramon 5. Este concierto se grabó para emitirlo en televisión, igual que ahora, ¿sabes? Que sí, la tele. La música la ponen a las 4 de la mañana. Joder. Y tampoco es buena. Y tampoco abarca todo, solo abarca lo de siempre. Pero bueno, la cosa es que este concierto se grabó en mono, y Ramón, cuando fue a Alemania a mezclar con Carlos Narea, que era el otro productor del disco, el topo también. Pidió una copia en estéreo. Y la ha guardado hasta ahora, 37 años después. Ha guardado bien. Guardado ya. Ya lo creo. Ha guardado allí en un cajón, dentro de las toallas o alguna. Cuando quieres conservar eso, una cosa, la ha guardado. Pues tú sabes que estas cintas, cuando se guarda el rollo, porque no es como ahora que está digitalizado, antes guardabas los rollos. Los rollos, sí, es que se solían pegar, había que tener un cuidado especial, porque yo recuerdo en alguna conversación con algún grupo, no sé si New, que el Molina decía que había encontrado un rollo de un directo que quería editarlo, y dice, pero a ver si consigo despegarlo. Claro. O sea, que, bueno, me imagino que Ramón, que en esto ya está un poco puesto. El otro día lo oí a Ramoncín en una entrevista, decía que había que... no había que rebobinarlas. Si pasan hasta el final, dejarlas así, para guardar. Es que rebobinar las fuerzas mucho. Petan. Eso es. Pues nada. Ahora, como decimos, 37 años después ha editado un vinilo, un CD, 180 gramos. Nosotros tenemos la edición firmadita, ¿verdad? Firmadita, ya la tenemos, que nos llegó el otro día. Edición de lujo. Ediciones de lujo, como suele hacer últimamente Ramoncín. Es que no está para hostias. Lo vas a hacer, pero hazlo bien. Le hemos oído muchas veces de su boca decir, es que tú no solamente tienes que cantar, sino que tienes que mantener una imagen. Tú, cuando le ves salir en televisión, sale el tío, Dressed to Kill. Y a mí me parece que es verdad, coño. El rock, aparte de música, es una imagen. Y tienes que hacer algo bonito para el público que se está gastando la pasta. Sale con una camiseta, que también, pero... Bueno, pues salir con una camiseta y salir bien, y salir hecho un cerdo con una camiseta de Versace. Y Ramoncín, las últimas reediciones que ha hecho sus discos son preciosas y muy trabajadas, todas. Desde aquí le damos las gracias. Y le felicitamos por la medalla de oro Madrid que le han concedido, y le van a hacer entrega el próximo día 15, San Isidro. Sí, señor. Felicidades, Ramón. Y nada, vamos a escuchar El Perdedor del directo del 84 en Anaitasuna. La noche trajo en su insolencia las palabras gastadas de una vieja historia, y el húmedo de las calles desapareció, y el silencio de las calles dejó oír el ruido de sus pisadas, y algún que otro sucio escaparate dio luz a las negras cuencas de sus ojos. venga, que se nos cuela la siguiente, macho. Oye, tremendo. Nosotros teníamos otra copia que había salido al mercado en doble CD más DVD, pero que es la edición es mono. Creo que es en canciones de... No sé, canciones desnudas, desnuda. Rarezas. Sí. Aparece el concierto este con dos canciones más. Otro CD con tomas y canciones por ahí perdidas. El DVD del concierto. Y bueno, joder, yo estaba tan contento cuando conseguí ese CD, pero ahora con esto... tiene mejor sonido. O sea que... Muchísimo vale. Mejor. Oye, voy a poner a los Dogs d'Amour, un grupo que se nos ha olvidado poner aquí... Muy bien. Hasta ahora. Me encantan. Joder, macho Paco, a tus pies. Menos mal que joder. Empieces a poner bien, algo de música. Me han temblado las piernas. Llevas una tarde. Mientras que no pongan a los Halloween otra vez. Oye, pues si hay petición popular, te los casco otra menos vez. Mal que era la Radio Edit. Sí, la de 12 minutos puede ser un poco... Bueno. Oye, una banda de rockeros salvajes británicos en constante idilio con el alcohol. Borrachines. De esos hay muchos. El puntal que sustenta esta banda es Tyla. Tyla, ¿no? El cantante. Sí, no sé si es Tyla en inglés, no sé cómo se pronuncia. No sé. Músico y, por supuesto, poeta, borrachín y pintor. Pendenciero. Es un tío, pues bueno, todo esto que se lo toman todo lo que es el arte muy en serio, pues la banda tampoco se la toma muy en serio y ha estado ondulando así, está un poquitín para allá. Bueno, que se rajó el pecho en el concierto, con una sí, botella y le sí, tuvieron que llevar al hospital. Sí. Eso es verdad. Bueno, y luego, por ejemplo, en este disco que es el que vamos a poner, que es el Straight del año 90, el quinto, sí. Hay una canción, el Victim of Success, Víctimas del Éxito, que dice Punkies de ayer en la Rolling Stone. Punkies de ayer compran una mansión en Beverly Hills. ¿A quién se puede referir? A los Pistols. A los Guns N' Roses. Ah. A los Guns N' Roses. Bueno, pero eso era un poco punkies. El espíritu, como comentábamos la otra vez, el espíritu punky de Guns N' Roses lo tenía el bajista, sin lugar a dudas. No, pero sí, sí. Y si tú escuchas los Use Your Illusion, verás cómo hay dejes a la música que hacía Dogs d'Amour. Nosotros los vimos, yo los he visto solo una vez en Madrid, toloneando a Alice Cooper, y vino Sarah Pedersen, la bajista de Vixen, que entonces no era Sarah Pedersen, sino Sarah Ross, porque se casó con el batería Bam. Bam, el batería de Dogs d'Amour. Se casó con el batería y adoptó su nombre, Sarah Ross. No sé si siguen casados o no, pero bueno, un concierto de verdad que muy divertido. Tenía ganas porque son de estas bandas que es difícil que tú llegues a ver si no es teloneando a una banda grande. El tema que vamos a poner... Bueno, en los 90 fíjate, cuando sale este disco más o menos, en los 90 sale los Choir Boys y con el primer disco pegan tal pelotazo haciendo el mismo tipo de música que hacen los Dogs d'Amour. Y claro, esto los dejan macho en la... Pero se adelantan por la derecha, le quitan hasta las pegatinas. Pero me gustan más estos. Estos yo creo que son más auténticos. Estos, bueno, lo que hacen también los Choir Boys. Rock festivo de la escuela de los Stones, de los Faces, Humble Pie. Divertido, vacilón. Bueno... El tema que vamos a poner es el que abría el disco de Stride, el Cardboard Town, del Stride del año 90, Dogs d'Amour. Come on down, take a look. Venga, Paco. Pues nada, vamos con una banda rusa de deathcore de Ekaterimburgo. ¿Sabes tú esto dónde está, no? Sí, sí. Que luego sí, siempre sí, estás buscando en el Atlas del abuelo. ¿Tienes tiempo para ir al baño, Óscar? Bueno, vámonos los juntos. Sí. Distrito. Prepárate. Distrito Federal de los Urales. Pues estos tíos se llaman Slaughter to Prevail. Pero el guitarrista que formó el grupo y que es líder es inglés. Es inglés, sí, pero los demás son rusos y entonces han decidido hablar rusos. ¿Eh? ¿Hablan rusos? Venga. Sí, sí. Como los filetes. Tiene un LP y un EP. Y debido a su éxito en el canal de YouTube, fíjate cómo cambia. Han conseguido el contrato con la discográfica por el canal YouTube. Qué bien, qué bien. Qué antes bien, tenías bien. Que currártelo, ahora lo petas en el canal. Así que, nada, vamos sin más dilación a escuchar el Slaughter to Prevail con sus máscaras de demonio. Oye, ¿qué te pasa? Atención, oídos sensibles, por favor. Hay que advertir de la seriedad de este tema, ¿eh? No. Estos no son. Que no son Halloween. No. Estos son ceporros. Bueno. Ceporrismo extremo. Pero que... Bueno, sí. Venga, vamos a ponerlo y luego que opine la gente. Que no son de tu pueblo, que son de Ekaterimburgo. Sí. No son... Bueno. Sí. Crisol de culturas. Prevail, con sus máscaras, que no lo sé si has visto, de demonio. Sí. Y, me recuerda mucho a los Ghosts. Y con la gutural voz de Alex Terrible. Que nos lo va a gustar, venga. Oye, pincha. pero vamos a despedirnos. No, si el caso es no ponerlo, mancha. Venga, despídete. Joder, ¿lo vamos o no? Sí. Ah, pues venga. Ya sabéis que podéis escucharnos por la radio. Date prisa que no entra los Slaughter. A las 5:30 en remisión, a las 12:30, 7:30. O bien por la página web de radioarbato.net. Dentro del menú, que busquen archivo sonoro. Hoy tenemos un oyente nuevo que lo aprenda. Donde encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora o en años anteriores. Paco, ¿dónde más? En asaltomataradiorock.com el domingo a la 1. Every fucking where. Let's go! Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.